ayer nomás yo por tu vida me jugaba. Y por tenerte tan cerca mío nada importaba. Pero tú estabas tan solo hecha de apariencias. Si algo me diste solo lo hiciste por conveniencia. Y hoy te vi, ibas del brazo acompañada. Y tu mirada a cada paso me desafiaba, como diciéndome, mírame ahora, ya no estoy sola. Pero te engañas, tú estás marcada por mentirosa. Se quedará muy sola esa mujer, como se lo merece esa mujer. Ya no quiero nombrarla, de solo recordarla se me eriza la piel. Se quedará muy sola esa mujer, como se lo merece esa mujer. Que fue un ave de paso y voló de mis brazos para nunca volver. Que se vaya la mamá, esa mujer miente. Ayer nomás yo por tu vida me jugaba. Y por tenerte tan cerca mío nada importaba. Pero tú estabas tan solo hecha de apariencias. Si algo me diste solo lo hiciste por conveniencia. Y hoy te vi, acompañada, y tu mirada a cada paso.